Ahora ingresa. Nueve de la noche, 5 minutos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Así empezamos este nuevo programa a la discoteca que marcó un estilo y una época. Este especial Le Paradis, este nuevo ciclo llamado Más Cerca del Paraíso. Ya estamos en el octavo programa. Hoy jueves 5 de noviembre, el primer jueves de este mes. Ya estamos acá en La Maja FM 91.7 como todos los jueves para hacerles compañía y para recordar toda la música que nos trae, como siempre, Adrián Traversa y toda la música que se escuchaba en la discoteca Le Paradis, por supuesto. Antes de empezar el programa, como siempre, le agradecemos a todo nuestro staff que hace posible que se realice Más Cerca del Paraíso. En la producción, Georgina Lapont, asistente de producción, Candela Herrera, conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi, y Adrián Traversa, que en un ratito ya está con nosotros. En la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de la web jueves tras jueves, www.fmlamaja.com. Empezamos esta noche de jueves, una muy linda noche para escuchar música en La Maja. Por supuesto, escuchando toda la música de Le Paradis. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Got to 9 de la noche, 11 minutos. Seguimos en este especial de Paradis por FM La Maja 91.7. Especial Le Paradis. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Y ya puedes estar contactado con nosotros en este día jueves. 4214-4500 nuestro teléfono. Ya está habilitada la línea, sino también lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Mensajes al 4214-4500. Muy bien, 4214-4500. También nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes buscar como Tributo Le Paradis y ahí también nos puedes dejar tu mensaje. Y si no, a través de tu celular, por supuesto. Escribís el mensaje escribiendo la palabra La Maja, dejas un espacio y tu mensaje lo envías al 5588. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. We'll be right back. Paradise. Un sentimiento que nos une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. Seguimos compartiendo la mejor música que nos prepara Adrián Traversa en este tributo homenaje a Le Paradis. Cuando pasaron 18 minutos de las 9, 4214-4500 nuestro teléfono y la gente ya se empezó a comunicar con nosotros. Por ejemplo, por mail. Hoy lamentablemente no podré seguir el programa ya que por razones horarias me es imposible, pero igual como me imagino se hará el anuncio de la nueva fiesta, así que lo escucharé en diferido y lo disfrutaré como si fuera en vivo. La mejor onda para el equipo de La Maja, siempre en el aguante, Horacio Gijena desde Campedro, Tarragona, España. Muchas gracias. Adrián, el boliche se pasaba un tema de David Lebón, Tiempo sin sueños. Si lo tenés y podés, ponelo en algún programa. Bueno, enseguida se lo vamos a decir a Adrián para que hoy podemos estar pasando esta canción. Otro mensaje, en este caso de texto. Hola, Le Paradis. Gracias por otro jueves de buena música y recuerdos. Pido dos temas, Big Bear de BBC2 y Undercover of the Night de los Stone. Adrián, en esta nueva fiesta, ¿será posible contar con la presencia de alguno de los dueños de Le Paradis? Creo que merecen un homenaje especial. ¿Qué opinás, Carlos? Bueno, enseguida también se lo vamos a presentar. Nueva fiesta, no sé, están hablando todos de una nueva fiesta que todavía ni siquiera mencionamos, pero bueno, la gente ya está suponiendo que va a haber una nueva fiesta. Ahora cuando venga Adrián, obviamente se lo vamos a preguntar a él, ¿no? Bueno, también Omar de Temperley nos llamó, pide un tema a Adrián llamado El Mayor Tom vuelve a casa y se lo dedica a la pelada. Saludos a todos, así dijo Omar de Temperley. Bueno, vos también puedes estar contactado con nosotros a través de nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com o si no, 4214-4500, nuestro teléfono. Toda la música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Seguimos en La Maja FM 91.7 en vivo en este jueves 5 de noviembre, 9 de la noche, 25 minutos. 4214-4500, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Bueno, y si querés escuchar todos los programas de este especial de Paradis, inclusive el de hoy, puedes entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Ahí vas a encontrar imágenes, anécdotas y enterarte de todas las últimas novedades de nuestra producción. Así que ya sabes, www.tributoleparadis.blogspot.com. A toda la gente mensajes que se suma al 4214-4500. Bueno, mensajes, ahí te lo decimos de nuevamente, 4214-4500. Se sigue sumando la gente que nos sigue a través de la web en www.fmlamaja.com. Muchas gracias a todos. Más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Seguimos en este especial Le Para, dice la Maja. Pero ya no estoy sola. Me acompaña, por supuesto, está al lado mío, como siempre, Adrián Traversa. ¿Cómo estás? Tarde, pero seguro. Adri, bueno, ¿cómo andás? ¿Tengo micrófono? Ah, me dejaron afuera con el micrófono. Ahí va. Qué feo es eso, ¿eh? Es muy feo eso. ¿Cómo andan? Bien, Adri, ¿vos? Corriendo las corridas, pero bueno, estás acá, que eso es lo importante, para compartir con la gente otro jueves este especial de Paradiso. Otro jueves. ¿Cuántos van? Este es el octavo programa. ¿Ocho programas ya? Ocho. ¡Qué barra! Sí, octava emisión. Muy bien. Uh-huh. Más cerca del paraíso estamos, ¿eh? Cada vez más cerca. Ahora te voy a comentar algunos mensajes que recibimos. Dale. ¿Ya leíste alguno? Sí, ya leí algunos y ahora te los voy a comentar también. Dale. Ok. Bueno, llego para la tanda, seguro. ¿Viste? Justito. Vamos. Dale. Me tomo un mate que me hizo mi amigo Fabián. Fabi. Porque todo lo demás acá, mira, aquel me mira... Nada, nada. No te dieron un buen recibimiento, nada. Daniel, por supuesto. Claudio Subo, por supuesto. Aymara, Cande, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Dale, vamos a una pequeña tanda. Vamos a vender y volvemos. Dale. Dale. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. Hay momentos que son únicos y hay un lugar donde se pueden hacer realidad. Primavera Eventos. Un lugar cálido y distinguido en Adrogué. Seguí 193. Seguridad y fácil acceso. Primavera Eventos. Consulta por planes y eventos infantiles. 4214-4022. Con Claro todo es mucho más simple para vos. Porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro. Es simple. Es Claro. Las cuentas claras hablan de un buen negocio. Finielo, Moglia y Asociados. Contadores públicos. Asesoramiento profesional al 4-292-9322. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Best Music. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. De la noche, 35 minutos. Seguimos en vivo en La Maja FM 91.7. Megahertz. Megahertz. ¿Qué pasa con las fotos? Hoy no hay fotos, qué raro. Bueno, ya van a llegar, no te preocupes. No, gracias a Dios, basta de fotos. Ya van a llegar. Basta de fotos. ¿Tenés ganas de escuchar música, Adri? Hoy sí, traje musiquita, sí, para trajiste poner. ¿Trajiste buena música? Traje tres temas que no los pusimos en ningún programa. Talk Talk va a ser. Y uno que viene ahora. ¿Qué? ¿Que lo pediste vos? Ok. Y aquí no saben quién pidió este tema que viene ahora. ¿Quién? A ver. Ponémelo, Clavito. Hip. The Chime Again. ¿Quién lo pidió? Esto es Brass Construction. Can You See the Light se llama el tema. Y para vos, Mansur. We'll be right back. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Están haciendo apuestas acá en vivo en el programa. No apuesto. ¿Estás contento, Adri? ¿Estás contento, no? Sí, siempre estoy contento. Bueno, me alegro. Bueno, seguimos escuchando música en este especial de Paradis. La gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500. ¿Ah, sí? Sí, o sino a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. ¿Y qué contan del 12 o el 19? ¿Qué pasó? Yo acabo de llegar, no sé ni qué están hablando. Lo que sí me olvidé de decirte, Adri, de comentarte, es que mucha gente está hablando de una nueva fiesta. Sí. Que no sabemos porque vos todavía nunca dijiste, bueno, sí, tal día. O sea, la gente ya lo supone, ¿entendés? Mira vos. Qué bien la gente, ¿eh? Qué bien, bueno. Qué atrevida la gente. Mira vos. 12-19, todavía no me dijeron. Producción, ¿qué pasa? 12. Te conviene a vos el 12, ¿no? Claro, vos y tu madre. El cumpleaños de Dani, de Fabi, claro, mucho festejo. Lugo, ¿qué hacemos? 12 también. ¿Qué es eso? ¿Qué significa, eh? You spin me around. ¿Cómo? Mami, en la que me estamos metiendo, Lugo. Ay, Dios. ¿Vos, Adri, qué preferís? Cualquier día. Yo prefiero irme a las Bahamas, te juro por Dios. Ah, pide poco, Adri, ¿eh? Pide poco. Nos vamos a las Bahamas. Qué lindo, ¿puedo ir también, chicos? ¿Vamos todos? No. Yo voy con la más bonita. Ya sé, tenés razón. Perdón, ya tenés si compañía. Si me voy con bonita. Ya tenés. Preguntan, que, ¿quién es? Preguntan quién es acá. Viste quién es el que pregunta quién es, ¿no? Sí. Vos viste que yo no fui. Acá lo pregunta, entonces yo soy la... Mira vos. Comunicadora que te transmito. Bueno, vamos con un tema que hace rato no ponemos. Me gusta este tema. Y a ustedes también les gusta. Hace mucho que no ponemos. Hace mucho esta que canción. No ponemos. Sí, hoy estoy medio remember. Estamos poniendo... Claro, recuerdos. Mira vos. Ojo lo que vas a poner. No arruines el tema, Claudio. No lo arruines. No lo arruines. Vamos a empezar a movernos. Buenos Aires. Dale. Vamos con las palmas. A mover los piecitos. Ay, no podía faltar el patito. Patito, dile. Qué lindo. En cualquier momento viene manotas. Sí, sí. Esto es Sparks. With All My Might. En las bandejas, Adrián Traversa. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Mountains may crumble and cover the road to you, but I fight to break on through with all my might. The ocean may rise up and wash you away from me, but I bring you back, you see. Música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. ¡Ey! Todo es movimiento. Todo es animación. El que no baila en Le Paradis es porque tiene otros problemas. Con esta música de Adrián Traversa y la discoteca Le Paradis. Bienvenidos en la noche del domingo a la mejor gente joven de la zona sur, a la hermosa gente de Lanús, que me dijeron que no los saludo siempre. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Se están portando bien? Ellos no se imaginan lo que se viene ahora, a partir de este momento. ...47 minutos pasaron de las 9... ...4214-4500 nuestro teléfono... ...sino en Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis. Tributo. Tributo Le Paradis. Y estamos más cerca del paraíso. Cada día más cerca del paraíso. Sí. Vamos a hacerlo desprolijo hoy el programa. Piden rock nacional, muchos piden rock nacional. Y hay un pedido ahí, yo tenía ganas de poner este tema... ...así que bueno, me parece un temazo. ¿Ustedes saben de qué se trata? No, nadie sabe de qué se trata. Vos tampoco. Bueno, poner el que tema que te di, por favor. Para los que pidieron David Lebón, Tiempo sin sueño. Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Ya me fui y volví, yo no tengo más miedos. Vi el amanecer. Quiero ser osea, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, por eso está en tu corazón. Esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. Así es, seguimos más cerca del paraíso. Más cerca. En La Maja, sí. www.fmlamaja.com. Desde ahí también nos pueden seguir en vivo. ¿Te gustó, Lebón? Me encantó la canción, te dije. Me gustó mucho, la verdad. Bueno, ¿no? Un toque de distinción. Perfecto, me pareció muy bien. Muy bien. Un toquecito de distancia. Muy bien. Bueno, ¿el 12 o el 19? ¿Qué hacemos? Me mira, no me mira. Yo 19 digo, pero bueno, creo que acá la mayoría quiere el 12, así que... Bueno, hoy antes de terminar el programa tenemos que decidirnos, sí, sí, porque sí, si no, sí, se nos viene la noche, Sí. Sí, ¿no? Me dicen que sí. Qué bárbaro. Bueno, vos me dijiste que querías escuchar Human League. Te dije que quería escuchar Human League. Mira vos, qué bárbaro. Y no me digas que... Y bueno, sí. Acá es así. Lo pedís y lo tenés. Y hoy vamos a terminar el programa con un lento. ¿Un lento? Sí, hoy vamos a terminar como los qué bailes. Bueno. Vamos a terminar con claro, el lento. Así nos vamos relajados a casa. Esto es Human League. Le Parapris, un sentimiento que nos une. Nos une. Love Action. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. Seguimos en este especial Le Paradis. Y la gente nos escribe por Facebook también, nos encuentran como tributo Le Paradis, como Jorge Guardia, por ejemplo. Uh-huh. Hola amigos leparadienses, gracias por esta nueva emisión. Me gustaría compartir, si es posible, a Neck Striker Band, Strike Ahead, cuando sea posible. Y un cariño enorme para mi amiguilla Vicky, que la amo. Muy bien. Neck Striker Band. Mira vos. Sí, Strike Ahead. Strike Ahead, muy bien. Bueno, ya lo pusimos, No sé si lo pusimos el programa anterior o el anterior. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, si no, para el jueves que viene. Jorge, queda tranquilo que va a estar. Perfecto. Bueno, 4214-4500 es nuestro teléfono. Y si no, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. ¿Tenés ganas de escuchar un clásico? Sí, bueno, me encantan los clásicos. Ya lo pidieron bastante. La semana pasada no lo pusimos. Esta semana también lo están pidiendo. Ya van 3 mails que nos mandan y dicen, por favor, Peter Schilling, Major Tom, Major Tom. Acá está. Thank you. escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. Si estaba pensando en un cambio para su empresa, CEL Producciones, estrategias de marketing y acciones directas para su proyecto comercial. Nuestra oferta de servicios no tiene competencia. Con el mismo gasto que hoy tiene en promoción, nosotros le ofrecemos mucho más. Le ofrecemos nuevos clientes. CEL Producciones, el camino para incrementar sus ventas. info@celproducciones.com.ar. Estás en La Maja. Hay momentos que son únicos y hay un lugar donde se pueden hacer realidad. Primavera Eventos. Un lugar cálido y distinguido en Adrogué. Seguí 193. Seguridad y fácil acceso. Primavera Eventos. Consulta por planes y eventos infantiles. 4214-4022. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncia a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Más Cerca del Paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. 10 de la noche, 3 minutos. Así empezamos esta nueva hora La Maja, escuchando más música en este especial de Paradis, Más Cerca del Paraíso. Seguimos recibiendo mensajes que nos llegan a través del Facebook. Nos tienen que buscar como tributo de Paradis. Mientras la gente baila acá en el estudio, ¿eh? Así me gusta, bueno. Y con este tema, ¿cómo no vas a bailar? Sí, sí. Roberto Sami nos escribió: muy buenas noches, Aymara, Adrián Staff y colaboradores de Más Cerca del Paraíso. Con respecto a la fiesta, sigo con la idea del 12 del 12. Decilo, Adrián, decilo. Besos y buen programa el de hoy. Ya lo vamos a decir. Mariano Mansur también nos escribió por Facebook. Adrián, la semana pasada me quedé con ganas de escuchar Give It To Me Baby de Rick James o Illegal Alien de Genesis. ¿Los tendrás para hoy? Abrazo para vos, Claudio, besos para Aymara y un saludo para los grandes amigos Gabriel, Pablo, Fabián, Roberto, Marcelo, Javier, El Barba y Ale. Si diciembre es el mes 12, el día también tiene que ser el 12. Éxitos para el programa como siempre. Mansur, te voy a decir algo. ¿Pediste Brass Construction? Lo bajé, lo busqué, lo encontré, lo traje, lo pusimos, te lo dediqué. ¿Seguís con Gimme Chumi Baby? Es una cosa Illegal Alien de Genesis. Es incansable. O sea, sí, hace creo que tres programas que está pidiendo estas dos canciones. Hoy vamos a cerrar con un lento. Hoy vamos a cerrar con un lento que cura cualquier nana. Claro. ¿Tenés una nana? Este tema te lo cura. Así que bueno, se va a quedar conforme entonces. No. Mansur no. No se va a quedar conforme igual. No. Bueno. Pero vamos con un pedido especial. Dale. Acá de un amigo. Dedicado. A ver si se acuerdan de este tema. El Maxi tenía mucha intro. Pero no. Traje la short. La cortita. Es una voz inconfundible. 'Hicieron muchos covers. Pero este es el original. ¿El original? Este es el original. Uh-huh. Esto es Tall Talk. El tema se llama It's My Life. Y me cuesta dedicárselo. Pero yo voy a dedicar. Bueno. Para vos, Cochimano. ¿Qué va a ser? En las bandejas, Adrián Traversa. Toda su música, toda su gente. Más Cerca del Paraíso. La historia continúa. We'll be right back. Paradise. Un sentimiento que nos une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. Estamos cada vez más cerca del paraíso. 4214-4500 nuestro teléfono. Nos siguen llegando mensajes a través del Facebook en este caso. Gracias por los besos, ya los extrañamos los besos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Pablo Farro nos escribió: hola gente, muy buena música la de hoy. Me acordé de un temazo, pero no recuerdo si lo pasabas vos, Adrián. Phil Grant, Hey Girl. Hey Girl, Phil Grant, sí señor. Si lo tenés, pasalo, por favor. Aprovecho para mandar saludos a todos. Y mañana asado y disco de Arado. Chau. Chau, chau. Mariano Mansur: Adrián, si no tuvieras los temas anteriores, estaría buenísimo escuchar Can You See the Light de Brass Construction. Para. Que ya lo... Mariano Mansur. Pasamos. Lo puse hace 15 minutos. Bueno, eso es lo que dice Adrián. Lo que dice Mariano. Gracias. Lo que dice Mariano. Pide otra canción igual. You're the One for Me, de The Train. Sí, señor. Ojalá los tengas. Y como perlita del programa, There's No Stopping Us Breaking the Ollie and Jerry. Gracias, abrazo. Muy a vos. Bueno, otro mensaje de texto en este caso. Te pido un tema, Adrián, de Peter Gabriel. Salisbury Hill y One on One de Hall & Oates. Hall & Oates, One on One, qué temas, ¿eh? Pero es lento. Bueno, vamos puede a cerrar ser para más al final. Sí, vamos, pero hoy vamos a cerrar con otro lento. El que cura todas las nanas. El que va a curar todas las heridas. Todas. Escucha, Mansur. ¿Era esto? Give it to me, baby. Give it to me, baby. ¿Estás contento? Sí. Como siempre, Adri. Y más o menos. Hoy no estoy tan contento. Hoy no, porque si no, puedes saber, no. No. Bueno, privado. Give it to me. Adri, Mariano Mansur, acá se rectifica. Dice, perdón, no escuché la primera parte del programa, por eso se perdió la canción. Listo. Olvídate entonces. pueden seguir contactando con nosotros a través del celular, también escribiendo la palabra La Maja, espacio del mensaje al 5588. Tan lindo tema y vos lo arruinás, ¿eh? Ya se arruinó, ¿no? Ya lo arruinó. Pedacito que... Bueno, le seguimos diciendo a la gente, 4214-4500 es nuestro teléfono. Sí. Hicieron nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Ahora, ¿por qué Acapulco no lo ponen en la mañana de, cuando está en Mará? Póngalo un día a la mañana y se sacan el gusto. Es verdad, lo tendríamos que incluir en, la, claro. En el playlist que tan, tan modernos que son ustedes, tan, sí. Tan cool que son, ¿no? Todas las versiones mañana. Nuevas, ¿eh? De sí, 10 a 14, sí. De lunes a viernes. Excelente bueno, música. Pasen el tema de estos dos papas fritas. Total, ¿no? Ingresos y ustedes. Qué feo que es eso. Pasamos música muy fina, te digo. A la mañana, decile, música muy fina. Acá a Flequillo Loco que lo ponga a la mañana. Bueno, vamos, se lo voy a consultar. Ahí está. Todos los que quieran escuchar Acapulco pueden escucharlos todos los días, de, bueno, de lunes a de viernes. De lunes a viernes. ¿En qué horario? De 10 a 14. ¿Y qué pasa? Excelente en este música, versiones nuevas. Sí. Y nuevos artistas también, muy bien. De la música que suena en todo el mundo. Muy bien. Así me gusta. Bueno, lo pidieron recién. Hoy estamos hechos una luz. Luz, luz. Otro tema de la camada de Carrara y Tulio de Piscopo, La Cebo, Richie Poveri. Esto es Phil Grant, el tema se llama Hey Girl. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Oh, más cerca del paraíso. Un tributo único. Seguimos en vivo en La Maja FM 91.7. Desde Adrogué. Desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina, es verdad, desde Adrogué. www.fmlamaja.com, desde ahí nos pueden seguir. Megahertz. Desde cualquier parte, como por ejemplo la gente que nos sigue desde España. Desde España, desde Uruguay. Sí. Mariano Mansur te volvió a escribir, dice gracias, y más viniendo de las bandejas del más grande. Bueno, muy bien, un elogio. Roberto Sami, Adrián, ¿podrías pasar In the Morning the Gap Band? Desde ya, muchas gracias. In the Morning the Gap Band. Ah, mira. Puede ser, bueno, la anotamos. Vamos a anotar. Dale, sí, porque queda tiempo. Party todavía. Train, siempre vamos a poner, vamos a hacer el caso de Robertito. Dale, buenísimo. Bueno, 4214-4500, nuestro teléfono, sino nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, vamos. A no confundirse. Esto lo hizo Daryl Hall and John Oates también, ¿eh? Pero esta es la de Mike Oldfield con Sally Oldfield. Temazo. Family Man se llama el tema. No me acuerdo los nombres de los chicos que lo pidieron. Mike Oldfield, Family Man. Cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Bueno, la leyenda sigue viva y nosotros seguimos acá en La Maja. ¿Qué pasó? Un error. Bueno, Adrián, me parece que no vas a querer hablar, ¿no? O cambian esta canción, me parece que no habla. Así que, ahí va. Volvé, Adrián. Por favor, volvé. Todo tiene su vuelto en la vida. Todo tiene su vuelto. Pero fue sin querer. Sí, sí, sí. Fue sin querer. Sí, seguro. Se te escapó. En serio. Es pues, la máquina, ¿no? Se te escapó. Es un virus que tiene la máquina, seguro. Sí, no, ay, no me vas a arreglar. Con ese beso ya está. No. Se merece un perdón. No. Con ese beso tan dulce, no me digas que no. No. Bueno. Bueno, 4214-4500, nuestro teléfono, sino por mensaje de texto, escriben la palabra La Maja, espacio, y el mensaje lo envían al 5588. Muy bien. Muy bien. Estamos muy graciosos. Sí, y en Facebook también nos encuentran, ¿eh? Como Tributo Le Paradis, sí. También. Desde ahí también nos pueden hacer pedidos y mandarnos mensajes. Bueno, vamos a escuchar un tema que acaban de pedir. Como hoy estamos buenos. Sí, hoy estás cumpliendo con todos los pedidos. Con eso todos. Me agrada, me parece muy hasta bien. Hasta cumplí con Mansur. Mirá. Convencido. Patito. Bueno, escúchenlo bien porque creo que es la última vez que lo ponemos este tema. Es un temazo, pero bueno, tampoco para todos los jueves. Claro, para de vez en cuando, está bien. El amigo que lo pidió, cumplimos con él. Esto es Nike Trackerman, el tema se llama Straight Ahead. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El Tributo. Straight ahead. straight ahead, into the straight ahead. Straight ahead, keep booty straight ahead. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. 10 de la noche, 34 minutos ya. Muy bien. Sí. Pero la gente puede seguir pidiendo canciones. Como hacen siempre. Nos pueden seguir dejando mensajes al 4214-4500. O si no, por Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis. Sí, señora. Sí, o si no, nuestro correo electrónico. Otra opción. tributoleparadis@gmail.com. Perfecto. Bueno, otro pedido por mensaje de texto. Liz de Thompson Twins. Lies de Thompson Twins. Y Don't Lose My Number, Phil Collins. Bueno, muy bien. Puede ser. Sí, Don't Lose My Number, no ponemos su estudio, ponemos siempre. Es decir, estamos armando los programas a gusto de la gente, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, viene bien que nos pidan estos temas distintos para que saber que alguien del otro lado los va a recibir también, como corresponde. Para hacerte recordar también que quizás vos tantas canciones que a veces algunas se te escapan, ¿no? No se enojen los que no cumplimos en el día, pero aguántenme que la semana que viene seguramente están los temas, ¿sí? Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, ¿tenemos que ir a una tanda? Sí, ¿no? Dale, una pequeñísima ronda. Y se viene una media hora final terrible. Y no se olviden del último tema lento que van a escuchar hoy. Cura todas las nanas. Acordate lo que qué te digo. Qué lindo, lo quiero escuchar. Dale. Dale. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Opciones para esta noche. Sabores y buena música. La Maja Bar y Resto. Un clásico en Adrogué. Mitre y Macías. De martes a domingo. La Maja Bar y Resto. Reservas al 4214-4442. Amor, te amo. Qué lindo, Pupuni. Sí, sí, sí, hasta la luna ida y vuelta. Oh, eso es muy dulce. Dulce sos vos. Te quiero mucho, Pupuni. Que el miedo a transpirar no te haga controlar tus emociones. Nuevo Rexona Active Emotion. Porque las emociones te pueden hacer transpirar hasta 5 veces más. Rexona Active Emotion. Anímate a sentir. El cine 3D ahora está más cerca de tu casa. Cinemark presenta la primera sala 3D digital con tecnología Real-D de Zona Sur. Vení a nuestro complejo en Boulevard Shopping y además de disfrutar la película, ahora sé parte de ella. Te esperamos para que vivas una experiencia 3 veces más real. Cinemark Boulevard Shopping. Hipólito Yrigoyen 13200, Adrogué. Más información en www.cinemark.com.ar o en el 0800-222-CINE. Cinemark, lo mejor en cines. Gracias al juego oficial, le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. La historia continúa y nosotros continuamos acá también. También. En La Manja 91.7. ¿El 12 o el 19? Sí, el dilema. ¿12 o 19? 19 o 12. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Sí, a vos te pregunto, sí. ¿El 12? El 12. El 12 también. Gaby. ¿El 12? Cartelitos del 12. Con carteles y todo, escribiendo 12. Bueno, pero la gente no sé si tendrán ganas de bailar, no sé. ¿Tienen ganas de bailar? Yo creo que sí, ¿eh? No New Year's Day. Buen tema para despedir el año, ¿no? Qué hermosa canción, ¿eh? Pero si hacemos el 12, el 19 va a estar más cerca del fin de año que el 12. No, no. Es la última. Es la última. ¿Sí? Es la última. Colgamos los botines, No, no, no. Se terminó, No, no me pongas caritas. Se terminó. ¿Qué no? Ya está. Capaz que el año que viene tenemos. Estamos más cerca del paraíso. Todo tiene su. Su doble sentido. Hay que interpretar la frase, ¿no? Claro. Por ahora digo que es la última y se terminó, ¿eh? Y basta. Así que todos los que tengan ganas de bailar, vayan el. I just called to say I love you. Sí, sí. Así que tienen ganas de bailar. Pero no me demuestran mucho que tengan ganas de bailar. ¿No te demuestran mucho entusiasmo? No, no veo tanta euforia. Chicos, un poquito más arriba, sí. Vamos a darle un poquito más de ánimo a esto, Este sí que lo bailamos, ¿no? Ay, ay, ay. ¿El 12 o el 19? Me están volviendo loco. El 12. Carteles diciendo 12. El 12 con signos. El 12. ¿Y esto qué es? Bueno, un signo. Mirá vos. No sé quién lo hizo. Habrá sido Rafael, seguro. Te dejaron un regalito. 12. Leparatis, un sentimiento que nos une. Bueno, lo vas a meditar y ya ahora, antes que termine el programa, lo vas a decir, ¿no? Y sí, sí, vamos a tener que hacerlo hoy. Perfecto. Antes de las 11, 12:19. No, no, no, no es tan fácil. Hay bueno, que se pensarlo. Se viene la última fiesta, Y no me convencen más, Colgamos los botines. Fiesta de despedida. Nos vamos con Tulo de Piscopto. Stop the Hun. Gente che ti guarda se la fotte lì, ma non è come brutta sta comare lì. E allora sì, tieni la me, per chi non sa fa male lì se ne sa me. E se mi sta facendo su guai e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, sì. Senza male panze, con cose di magnate che t'ha fatta ma tenga televisione 36 canali. Si parla noi insieme soltanto a capè, ma quando scimmia fuori sarà primavera. Ma quando scimmia fuori sarà primavera. Ma quando scimmia fuori sarà primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Primavera. 4214-4500, nuestro teléfono. Nos mandaron un mensaje de texto pidiéndote dos canciones. A ver. Love Come Down de Evelyn King y Waiting for a Train de Flash and the Pam. Sí, dos temazos. Sí, puede ser. No, tanto, bueno. Ya están anotados. Javier Leos nos escribió por Facebook. ¿Qué dice, Leos, amigo? Un saludo a todos ahí, Claudio Tebanco con Acapulco, pero me lo vas a hacer enojar al señor DJ. Y se ríe. Bueno, hoy ando a las corridas, pero casi no me perdí nada. Igual lo estoy grabando. Mañana asadito, ¿no? Yo voy. No sé tú. Besos, amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo, Leos. Amigo Leos. Bueno, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Todavía tienen unos minutitos para seguir contactándonos con nosotros, haciendo unos pedidos. Pedidos de música. De music. Music for the people. Bueno. Vamos con el... ¡Qué temazo este! Recién lo pidieron y aquí lo tienen. Me encanta, así. Son los Thompson Twins. Los Thompson Twins. ¿Conocen los Thompson Twins? Sí, obvio. Lies. gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Flor de Cortina. Sí, seguimos compartiendo excelente música en La Maja. Mariano Mansur nos volvió a escribir por Facebook. Un mensaje para vos. Adrián, acordate que te esperamos mañana lo de Pablo, quien se encargará de cocinar unas delicadezas para todos los amigos. Grande Farro. Y dice 12, 12, 12, o sea, 12 del 12, o sea, 12 de diciembre. 12 de diciembre. Eso es lo que si quiere Mansur, si Mansur lo dice. Flavia Redondo también nos escribió por Facebook. Hola, una pregunta. ¿Dónde va a ir la gente de las cuatro décadas a bailar si Traversa cuelga los botines? ¿O se va con Bonita Bahamas? Jaja, besos. Ay, ay, ay. Está lejos las Bahamas, pero qué ganas de irme que tengo. Sí, ya. ¿Solo o acompañado? No, por supuesto. Por supuesto, acompañado, por supuesto. Me imagino. Por supuesto. Bueno, todavía tienen unos minutitos para seguir contactándose con nosotros. Tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, qué bien que lo decís, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Lo pidieron. Y aquí lo tienen. Acá lo tienen. Ori and Jerry. No Stopping se llama el tema. Tema de banda de sonido de la película, ¿eh? A bailar break. Le damos muy poca bolilla al break. Se usaba mucho el break, ¿eh? Sí. Mucho. Do it. Ori and Jerry. Pensó que Jerry Knight hizo esto. Mamita. Cerca del paraíso. Especial Le Paradis. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. 10 de la noche, 55 minutos. Horacio Mores nos escribió por Facebook. Adrián, los oyentes del programa no podemos dejar de tener en cuenta lo que el separador del programa pregona sobre que el sueño está en marcha. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿este sueño que está en marcha será que en el 2010, en vez de un sueño, vuelva a ser una realidad para dejar de ser leyenda? Horacio Mores. Horacio. Heavy la pregunta, pero bueno. Aparte bien, estuvo bien de redactada, ¿viste? Sí, muy bien, por supuesto. Todo puede ser. Todo puede ser. Nunca digas nunca. Yo lo único que digo es que Fiestas es la última, ¿no? Y la vamos a hacer el 12 de diciembre en Diosa Gaia, ¿ok? 12 ¿no? de diciembre. En Diosa Gaia, los esperamos. Confirmado. Seguro. No me miren así. ¿Está? ¿Listo? ¿No se da más vueltas? ¿El 12? ¿12? ¿Estás contenta vos, eh? 12 de diciembre. 12 de diciembre, Lugo, agárrate. ¿Qué vas a hacer? Ya está. Mamá, planchame la camisa. Vayan preparando la ropa. Como decía Miguelito Zabaleta. Todos tienen que ir bien vestidos para la ocasión. Sí, como supuesto. 12 de diciembre, en Diosa Gaia. 12 de diciembre. ¿Listo? ¿Quedó eso? ¿Está? ¿Listo? Bueno, no se habla más, ¿eh? Genial. O empecemos a hablarlo. Ahora los quiero ver, ¿eh? Ya está, Adri, ya lo dijiste, así que me parece que ya no vuelve atrás. Sí, pero bueno, no me hagan cargo a mí solo de esto. No, está bien. Cochimano, Fabi, Candy, vos, todos, ¿eh? Dani, no me dejen la balanza. Ahora agárrense, ¿eh? ¿Listo? Listo. Bueno, 12 de diciembre. ¿No se da más vueltas? 12 de diciembre en Diosa Gaia, ¿sí? Hay que despedir el año. Despedimos el año. Hay que despedir el año. Perfecto. ¿Es la ayuda? Los cumpleaños, sí, por supuesto. Muchos regalos vamos a recibir, ¿eh? Pues yo también voy a cumplir años, ya que estamos. O sea, que tantos cumpleaños, bueno, nos sumamos. Sí. Yo cumplo en noviembre, así que bueno, también. Pásalo para listo, diciembre. Lo paso para diciembre, listo. Bueno, dale, lee el último mensaje. Sí, Paola Ferracani. Adri, hola, como verás, tus amenazas dieron resultado y hoy no hice ningún tipo de comentario. Qué linda música, saludos a todos. Y decilo de una vez por todas o te agarramos las mamás en la puerta del colegio. Besos. Qué bárbaro, estoy rodeado. Hasta en el colegio, una cosa de loco. ¿Viste? Pero bueno. Pero bueno, ya lo dijiste, así ya que... Ya está, ya lo dije, Paola. Mariano Mansur, gracias totales, Adrián. Hoy cumpliste con todos. Yo cumplí. Pedí 1.500 fans en el grupo de Leos. Y bueno, hay casi 1.600. Así que... Cumpliste con tu palabra. Es de ustedes, chicos, la fiesta, ¿eh? Yo paso música nada más. Punto y aparte. La fiesta la hacen ustedes. ¿Está? Ok, Lugo. ¿Estás listo? Dice que sí. Sí, total. Una más, Lugo, ¿qué vamos a hacer? Una está más. Acostumbrado. Mamita querida. Bueno, 12 de diciembre nos despedimos el año en Diosa Gaia, más cerca del paraíso. ¿Está? Y basta. Se terminó. Capaz que es la última, dando vueltas por el Buenos Aires y capaz que encontramos el lugar que tenemos que encontrar. ¿Qué sé yo? No sé. Me contaron algo y no quiero hablar más. ¿Está? Bueno, pero... Basta, cállese la boca. No, quiero decir eso, que el 12 de diciembre ya está confirmado. ¿Vos venís? Obvio. Prometí... No hay más mensajes, se terminaron, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Ok, prometí un lento para curar las nanas. Temazo. Temazo. El que no se emociona con este tema es porque no tiene sangre en sus venas. ¿Está? Esto va de regalo. Por favor, quiero escucharlo. There's nothing here I can understand, and no one cares, I'm a lonely man. Año 1980. I touch your face and I don't know why. El señor Phil Collins y su banda hacían un disco que se llamaba Duke. Tenía Turn Me On Again, tenía un montón de hits. Me parece extraordinario. Aparte, cura todo. Es medio triste, pero no deja de ser excelente. Habla de la soledad otra vez, una noche. Otra vez solo. Pero lo dice Collins. Hay que sacarse el sombrero, escuchar y despedirnos. O nos despedimos cuando termine el tema. Cuando termine la canción, nos despedimos. Ok. Esto es Genesis, Alone Tonight. I know that I'll be alone. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. Tonight's the night we'll make history. Muy linda la canción, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó la canción para cerrar el programa. Mañana te levantas y no tenés más nada. Cura todo. Cura, la verdad que sí. Ya me siento mejor, de hecho. ¿Seguro? Sí. ¿Viste? Bueno, antes de despedirnos, un saludo a la familia Jorge Barbieri que nos escuchan desde Monte Grande. Muy bien, un beso grande. Un saludo para ellos. Bueno, y nos despedimos ahora sí. Ahora con sí. Esta canción. Tal vez la escuchen por última vez. Ay, Adri, tampoco. ¿Qué? Drástico. Claro, acá. Fue duro, ¿no? Sí, fue muy duro. Drástico, total. Es una bombita. ¿Qué sé yo? Todo puede pasar. ¿O no? Bueno, a prepararse entonces, ¿eh? Sí. Ya nos empezamos a preparar. ¿Tienen ganas de bailar? Si tienen ganas de bailar, los esperamos el 12. El 12 del 12. 12 del 12. Ya les vamos a contar todo. Más detalles. Sí, vamos a, en la página nuestra del tributo sí. Van a aparecer todos los detalles. www.tributoleparais.blogspot.com. La bebida que van a poder tomar gratis. Va a ser una fiesta. Se los prometo. Una muy linda fiesta de verdad. Prometido. Cumplí con la palabra, ¿está? Ya no me pueden decir nada. Cumplió, se merece un aplauso, ¿eh? No, muy no, bien. No, no, no quiero aplauso, quiero que se la banquen. Los secretos de Pandora, no tienen ni idea de lo que se viene. Los secretos de Pandora también. Es increíble lo que vamos a tener en esa fiesta. Sí. What you do. Antes de despedirnos, como siempre, le agradecemos a nuestro staff. En la producción, Georgina Lapón. Asistente de producción, Candela Herrera. Conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cell Producciones, Claudio Lugo. Claudio Lugo de las Mercedes. Hace mucho no te lo decían eso. Bueno. Bueno, ahora sí nos podemos despedir. Nos vamos, ya hasta dijiste, el martes que viene. Hasta sí. El martes que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves que viene de 21 a 23 horas acá en La Maja. Sí, ¿por qué dije hasta el martes? ¿Qué sé yo? No sé. Inconsciente. Algo quizás tendrás que hacer el martes que viste, se te cruzó no, por la mente. No. Yo trabajo todos los días. Por eso, bueno, se te vino el martes en la mente. Bueno, gente, me alegro mucho de verlos. Los espero el próximo jueves. Gracias a toda la gente que vino al estudio, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, pórtense bien. No hagan lío. Y a prepararse para el 12. Ya está, ¿eh? No hay vuelta atrás. Ya lo dije. Ya. Y ahora, agarrate, Catalina. A Drogué, Buenos Aires, Argentina. Sí, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21 horas acá, en La Maja 91.7. Chau, buenas tardes. Chau. Buenas noches, buenos días. Chau. La Maja.